Exacto, bueno, acá estamos reunidos, el punto central es hablar sobre aspectos vinculados a la elección del 23, concretamente el tema fiscalización. Así que, bueno, tenemos acá... ¿Fiscalización? ¿Qué tiene que fiscalizar? La elección, por supuesto. ¿Por qué? Buenas tardes. Bueno, yo soy Marina Cacese, soy candidata a diputada nacional de la lista del doctor Eduardo Duhalde, del Frente Popular, y estamos acá con el amigo Wallace, con nuestro candidato a intendente, con el compañero Agustín Gorri, que es nuestro candidato a diputado nacional número 2, y Adriana Lacunza, que es nuestra candidata a diputada provincial número 3. Estamos con el candidato a intendente también de Roque Pérez. Bueno, estamos todos los distritos de la región trabajando, ya estamos dando una vuelta por toda la provincia con el equipo de fiscalización para contar un poco qué es lo que pasó, porque lógicamente en esta región hay un conocimiento pleno de todos los vecinos, de todos los candidatos, pero no es lo mismo que pasa en el conurbano, no es lo mismo que pasa en el interior del país. Y bueno, el marco de una interna que ya pasó, que fue eso, fue una interna y que en muchos distritos los resultados fueron exacerbados seriamente por la interna oficial, donde se utilizó fundamentalmente en el conurbano, donde en distritos como Matanza o San Martín hubo 6 o 7 listas, se utilizó fondos públicos importantes en la aplicación para esa elección. Y bueno, viendo todas las medidas que estamos pidiendo con el doctor Eduardo Duhalde y también con los otros partidos políticos, porque ayer se hicieron presentes el apoderado general del Frente Popular, el doctor Lorenzo, junto con el apoderado general de la UDESO y los apoderados también de la coalición cívica y los otros partidos de la oposición. Hicimos una presentación muy importante ante el juez Blanco, el doctor Blanco, en La Plata, y bueno, hemos recibido muchas respuestas favorables, como por ejemplo la posibilidad de poder fiscalizar el ingreso de datos, que fue allí donde se realizó el fraude informático. Nosotros, todos los que vinimos en algún momento denunciando, creo que la semana pasada quedó absolutamente consolidado como una realidad cuando ustedes pudieron leer en todos los diarios nacionales que las 500 urnas que habíamos pedido como guarda hasta después del 23 de octubre, porque sabíamos que no podíamos abrirlas ahora porque no había tiempo material, esas urnas casualmente hubo un cortocircuito y se incendiaron. Todos saben que el doctor Amadeo, nuestro candidato a gobernador, había hecho inclusive denuncias penales porque hemos encontrado hasta 30 mesas presididas por el mismo presidente de mesa, cosas ya que rozaban lo ridículo, pero tenía que ver con esto que era la imposibilidad de abrir las urnas. Hoy es otro capítulo, la interna ya pasó, terminó, nosotros tenemos candidatos de lujo en este distrito y en esta sección, con gente que representa. ¿En esta sección hubo problemas? En esta sección hubo menos problemas. Lo que sí tuvimos es algunos problemas logísticos propios, que como dice la diputada Camaño, que es la que lidera nuestra lista, los trapitos los lavamos en casa, pero tuvimos tarde la boleta. Eso también fue un problema del gobierno, porque ustedes saben que los fondos de las internas primarias abiertas y obligatorias para la boleta los iba a dar el gobierno nacional. Bueno, esos fondos nunca llegaron, y lo que sí nos dijeron, vayan a buscar la boleta a esa imprenta. Bueno, esa imprenta nos entregó la boleta muy tarde. Ustedes saben que en la interna es común que la boleta llegue a la casa de los vecinos para que puedan estudiarla, para que puedan analizar los candidatos. De hecho, en la sección hubo interna en algunos distritos, y bueno, lógicamente la gente tiene que conocernos. Teniendo en cuenta lo que usted dice que pudo haber un fraude, ¿a cuánto ascendería ese fraude? ¿Qué porcentaje? Porque son tantas las diferencias de votos, que hay un 90%, un 15%. Por lo menos un 10%. Es un piso. El doctor Duhalde, que es mucho más austero y conservador que yo, habla de un 8. Pero yo les puedo asegurar que... les cuento números que ustedes lo pueden verificar en internet. Históricamente, el porcentaje promedio de votos en blanco en la provincia de Buenos Aires fue el 3,5%. Ahora llegó al 12%. los votos estaban adentro de las urnas. Lo que pasa es que no se pusieron. A ver, nosotros pudimos, por falta de papeles, abrir en San Martín 19 urnas, que no pudimos contarle los votos, pero estaban los papeles adentro, y eran los papeles reales. En esas urnas, realmente la tendencia era altamente positiva para el doctor Duhalde respecto de otros candidatos de la oposición, como el doctor Alfonsín, que aparecía tercero muy lejos. O sea, eran urnas de 100 votos para la presidenta, 70, 75 para el doctor Duhalde y 20 para Alfonsín, y después todos los demás. No es casualidad que hoy el gobierno nacional esté tratando de inflamar los candidatos que salieron cuarto y quinto para tratar de generar una meseta donde todos queden alejados de la posibilidad de la segunda vuelta. ¿Qué expectativas hay para Duhalde, teniendo en cuenta ahora la general? Todas, mi amor. Acá en esta sección, en este distrito, por ejemplo, habiendo tenido la boleta dos días antes, sin tiempo de trabajar ni nada, el doctor Duhalde sacó más de 20 puntos. Entonces, la presidenta no llegó al 40% en ningún lado. En ningún lado. De hecho, no pudieron esconder el resultado de la senadora Duhalde, porque Chiche estaba tan lejos de los otros candidatos, pero tan lejos que no pudieron mentirlo, tuvieron que ponerle 15. Ahora, ¿alguien puede creer que la votaban a Chiche y la cortaban a Duhalde? No, mentira. Es decir, no da ningún número, no tiene lógica, pero eso por eso, ya es pasado. La expectativa, mi amor, es nosotros vamos por todo. La interna ya pasó. La interna fue el torneo de verano de fútbol. ¿Vieron? En Mar del Plata. Bueno, ahora vamos por el campeonato, jugamos por los puntos. Ahora podemos abrir las urnas, lo que es muy importante, por eso estamos reuniéndonos con nuestros compañeros en todas las secciones, porque queremos tener los certificados de escrutinios reales, queremos estar en la carga de datos. Es muy importante elegir un presidente, un gobernador y legisladores como para esperar 4 años otra vez para ver qué le pasa a este país. Nosotros somos gente respetuosa de la producción. El doctor Duhalde es el militante de la producción más importante que ha dado los últimos tiempos, el que creó el Ministerio de la Producción, el que le dio la posibilidad al campo de despuntar y de crecer, y al lado del campo la agroindustria, y al lado de la agroindustria todo el país y los servicios. Nosotros no queremos perder esta oportunidad. Nosotros venimos caminando toda la provincia y vemos la angustia que hay en los distritos rurales por este problema, que ahora hasta el nombre y apellido te tiene que autorizar Moreno para ver quién puede exportar trigo y quién no. Ya cada vez hay más discriminación, cada vez estamos viviendo una situación que se muestra todo bonito, pero la verdad es que nosotros no necesitamos una modelo para presidente, no necesitamos alguien que parezca bonito y simpático y que con linda música, como la que pone el gobernador, resuelva los problemas de la gente. Desgraciadamente, la situación en el conurbano, la gente está pasando una situación paupérrima, la inflación se come el salario de la gente de manera estrepitosa. Cada vez el chango del supermercado sale más vacío, con la misma naturaleza de salario que tienen nuestros trabajadores. No da para 4 años más. Queremos ganar. Por eso vamos a jugar con todo, por eso acá estamos con la hermana del doctor Duhalde, que está trabajando con los equipos de fiscales y todos nuestros jóvenes que han trabajado con los apoderados para que podamos optimizar, inclusive en acuerdo con otros partidos políticos, que sea lo que la voluntad popular quiera, pero que sea la verdad. Recién hablaba de la presentación de varios partidos de la oposición, la fiscalización también se hablaba que podría ser compartida. ¿Esto se sigue hablando con otras fuerzas o está descartado? No está descartado nada, la idea no es compartir, pero sí colaborar. En un ámbito como debe ser en la democracia, como fue toda la vida, donde los fiscales en las escuelas, lejos de agarrarse a las trompadas o a los tiros, se convidaban el mate y las facturas o los bizcochitos a la tarde. Queremos volver a ese clima de democracia y de cordialidad que se ha perdido porque aparecen chicos militantes rentados de la Cámpora, de la Teresa Vive, de todos los movimientos que ha armado el kirchnerismo, que avasallan la voluntad popular, inclusive, por ejemplo, en la sexta sección electoral no tenemos denuncias claras de lo que hay como la PRIDA, donde de a 4 o 5 chicos inducen a la gente al voto con la boleta en la mano. Entonces, la verdad es que estas fueron cosas muy dolorosas y no queremos que se vuelvan a repetir. No queremos esto para el país. No es la costumbre de los argentinos. Nosotros somos gente alegre, gente que, más allá del estribillo de la publicidad oficial, nos parece que con este estrepitoso, impresionante crecimiento que tuvimos, no puede ser que tengamos hoy en el conurbano todos los días una candela, porque la verdad yo quiero recordarles el caso, y eso fue allá en creo que fue por Trenquelauquen, lo de Nair Mustafa, que fue un caso famosísimo en una década, y hoy tenemos nosotros una Nair Mustafa, una candela, cada día en el conurbano, una o dos, y queremos cambiar esta situación. No nos parece que porque el kirchnerismo haya inventado, igual que inventa los números de la inflación, el 50-12-12, nosotros no se lo creemos. Como las amas de casa, no creemos que tengamos el 8% de inflación cuando el azúcar que valía 2 o 3 pesos hoy vale 7 pesos u 8 pesos. Como no le creemos las amas de casa, eso tampoco le creemos el 50-12-12. Y para eso estamos trabajando. Buenas tardes. La verdad que Marina ha hecho una exposición tremenda, con esa pasión que la caracteriza, así que, bueno, agradecer la presencia. Nos hemos desayunado de un montón de cosas que ya más o menos veníamos escuchando, pero la idea es prevenir, así que estamos hablando de cómo va a ser la que viene, y bueno, entusiasmado para la que viene, para poder meternos en la pelea. A ver. ¿No recursos? Sí, sí. Bueno, acá no hubo problema de fiscalización. En todas las mesas había fiscales y había fiscales generales, o sea que estábamos organizados. No creo que haya problemas en ese sentido. Así ¿las que, boletas ya están? Las boletas en estos días están listas. Ya están listas. Así que bueno, vamos a tener las boletas para repartirlas. Y bueno, que estamos preparados y para dar batalla, como siempre.